Patria, cautelosa madre mía, que cobijas a tus hijos por iguales, de raza, de credos e ideales, bajo el manto de la soberanía. Patria, herida con paso triunfante, donde flamea la tela de la historia, de sangre, de coraje, de tu gloria, cuando ella gemía agonizante. Lucha, que la patria no te idealiza, hermano de la pluma o de la espada, de la piel negra, rubia o cobriza. Lucha, que la patria está liberada, que el que aún menos tiene nos precisa, pa' que te llamen todos patria amada. Así piensa la patria Sebastián Morales, un muchacho del paraje de Vuelta de Obligado, a orillitas del Paraná. Vamos a empezar, a ver qué más encontramos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Cuando la patria aparece en un billete, pero ese billete falta en el bolsillo, acá está, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Vení por acá que el pasto está mojado también con lo que llovió. Qué aguacero, ¿no? Hay que limpiarse los pies, así no nos llevamos el barro hasta el salón, ¿sabes? Vení, vení, acompáñanos. Hola. Buenas. ¿Cómo va? Todo bien. Acabamos de entrar a la escuelita de Vuelta de Obligado. Vuelta de Obligado es un paraje chico que está entre San Pedro y Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Y acá, ahora, vienen los alumnos y las alumnas del Plan Fines, por las noches, a recuperar el tiempo que alguien o algo les robó y poder terminar el secundario. Vamos acomodándonos, a ver. Ya nos pasaron un mate y nos sumaron al lado del banquito. Resulta que en la semana, por una cosa o por otra, escuchamos muchas veces la palabra patria. que qué están haciendo con la patria, que lo hacemos por la patria, qué sé yo. Así que ahí nomás salimos al camino a ver si podemos ir juntando lo que quiere decir justamente patria. Y para arrancar esta búsqueda hoy nos vinimos hasta acá a probar suerte y saber qué nos dicen sobre la patria ellos y ellas que viven en la Vuelta de Obligado. Bueno, viven, trabajan, estudian, pescan. Porque acá mismo, si abrimos la puerta del aula y salimos a la vereda, vemos el río Paraná, el río que fue todo un campo de batalla en 1845. No te voy a hacer el machete completo, pero el asunto es que una poderosa escuadra inglesa y francesa entró por este mismo río que hoy tenemos acá nomás para comercializar sus productos en nuestro pago. Gobernaba Rosas, ¿y qué hicieron? Como la idea era complicarlos, en realidad tal vez nunca se pensó en vencer del todo, Lucio Mancilla y muchos más y muchas más que los libros no recuerdan, les cruzaron a los rojos y a los franchutes cadenas y cadenas, de orilla a orilla del río Paraná. Y ahí sí, con el pueblo parapetado en las barrancas, meta bomba y munición nomás, para decirle que por este río no se navega sino más, ¿no? Ellos pudieron seguir un poco más, pero con gran parte de la flota averiada, con la mercadería en malas condiciones y casi te diría que con la cola entre las patas. Así que, mirá, si acá mismo, cruzando la cuneta, saliendo al camino, ahí nomás, en el barro, se gritaba patria, con la boca como carcajada de vaca, quizá acá nos puedan contar algo sobre esto que no sabemos bien qué es, pero que tenemos y que nos tiene. Vamos a sentarnos que Juan Cruz, el profe, ya empezó con la clase y ellos y ellas tienen palabras para contar. Bueno, vamos mejor para el fondo, así preguntamos y escuchamos, ¿te parece? Bueno, empezamos a hacer estas preguntas sobre la patria, sobre el concepto de patria, sobre la idea de patria, alguna noción sobre la patria. Y a la palabra patria le fuimos encontrando algunas palabras medias amigas, medias primas. ¿Vos lo tenés ahí? ¿Querés contar alguna de esas palabras que fueron apareciendo? Sentimiento y pertenencia. Apareció la palabra sentimiento, apareció la palabra pertenencia. ¿Qué más? Héroe anónimo. El héroe anónimo. Hablan de historia, pero la historia la cuenta el pueblo, la historia la cuenta el barrio. En este caso, van a ser ustedes. Si hablamos de patria y si lo queremos relacionar con la Vuelta de Obligado, la batalla, defender la patria, también van a aparecer sus voces ahora. ¿Qué significa vivir en un lugar donde se defendió a la patria para ustedes? Vivir acá, para mí es mejor como vivir en otro lado. Hoy en día no siento mucha diferencia. Si vamos a lo que Vuelta Obligado, por ahí lo digo por la tranquilidad, pero sí estoy orgulloso por la fecha, que es una fecha muy importante en Argentina, pero después, como dice allá la compañera, para que me acerco, así lo tomo un poco. No, yo siento, por ejemplo, yo vine a los 8 años, me crié acá y después me fui, pero volví porque me encanta este lugar y porque siento que es un lugar al que me siento orgullosamente, donde se defendió la patria y donde muchas personas perdieron la vida defendiendo la patria y el lugar de Vuelta Obligado. ¿Y creen que la batalla de Obligado se empezó a valorar desde un tiempo a esta parte, o siempre que ustedes estuvieron acá escucharon eso de la batalla? Yo sí, porque mi abuelo era el cuidador del monumento, mi mamá siguió con la historia, tenían un montón de objetos de la batalla que los donaron al museo, así que más o menos, no sé mucho. ¿Te acuerdan que el otro día hablaban, creo que vos hiciste una referencia a la educación, al sistema educativo, a la escuela, a cómo nos van curtiendo para mal con la idea de patria? En lo que es la historia de Obligado, lo que antes eran los manuales, vos vais a abrir un manual de cualquier grado y tenés un pedacito así con una fotito de los cañones y los barquitos de nada más que eso. Batalla Vuelta Obligado, 1845, qué sé yo, algo así. Flotan los franceses, nada. Nada, en esos manuales que bueno ya no existen más, pero manuales Capelús y eso, no hay nada, no existe. No. No existe la batalla de Waterloo. Yo por ejemplo hice la primaria acá y bueno, no lo vi tanto. Me informé más cuando vino mi hija acá, en tercer grado. En la primaria no es todo color de rosa, como que es como quien dice, para los chicos de la primaria lo que le hablan en el concepto a la liberación vendría a ser. De Argentina. Está buena esa idea también, que nos cuenta una historia que nos gusta y después de grande nos encontramos con... Claro, totalmente otra cosa. Y ahora, por ejemplo, mi nene está en tercer grado, Tiago, y vio también lo que él dice, una fotito. Sí, verdad, y nada. Y Lola, en ese tiempo, 6 años atrás, Lola hasta un libro le dieron. Todo sobre la batalla de Olivia. Prácticamente ya no está más el billete de 20 pesos y no sabe que en el billete de 20 pesos está la batalla de Olivia. Uh-huh. Ahora tenemos un buen arco, ¿no? Yo hubiese preferido que siga la imagen de la batalla. No sé si tanto la imagen de la batalla, pero sí los próceres. Bueno, pero lo representa la imagen. Por algo estuvo varios años. Y sí, acá hace unos años hacía el acto, venía el presidente, la presidenta, venía más gente. Ahora ya directamente creo que no hacen acto. Este año prácticamente ya no existió. Fue prácticamente algo cerrado porque al pueblo, si bien no se lo invitó al pueblo, no es como años atrás. O sea, vos te enterabas que había el acto, ¿viste? Pero no, antes se invitaba al pueblo, igual que por radio y todo. ¿Quieren que hagamos un recrito? Que son las 8. Bueno. Allá por 1840 y pico, a esta patria la quisieron conquistar. A esta patria le quisieron traer el libre cambio. Los ingleses y los franceses. Los gringos quisieron avasallarnos con el libre comercio y quisieron cruzar nuestros ríos y quisieron matar la industria local, a los artesanos y a nuestra gente. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿eh? Mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Pascual Echagüe. La patria, la patria, la patria, la patria. ¿Qué patria? ¿La de un pibe que juega en las grandes ligas europeas, que una vez cada 4 años se pone la camiseta y hace goles, o los erra, y se frota el pecho cuando gana y llora 7 minutos cuando pierde? Entonces, ¿la patria es una camiseta? ¿Cuál patria? ¿La del empresario que alaba la justicia de Suecia, la economía de Suiza, la cultura de Francia, y ni bien puede vacía alguna de sus empresas y pone toda la guita en las Islas Caimán? ¿En qué patria, che? ¿En la patria de la señorita Sanmiertina que googlea discursos bonitos para decir frente al alumnado y con voz sobreactuada: San Martín cruzó los Andes? Y nos cuenta, la verdad, algo más parecido a un emprendedor que abrió una ruta turística por la cordillera que al bravo general que achuraba españoles realistas, ¿no? La patria es lo que no es, lo que no se dice. Es la infancia, como dicen los poetas, que todo está guardado en ese espacio de la vida en el que vamos haciendo pie. La patria es la matria, como nos van enseñando las compañeras. Matria como matriz que nos hace y nos destina. La patria es el mate, como leímos alguna vez en un viejo libro, que inmigrante que toma mate se convierte en argentino. Y el asado con cuero y el facón por debajo de la faja es la patria. Montar en pelo, jugar al pato, sufrir. ¿Se muere por la patria? Digo, se da la vida, se le ofrece. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son todavía? ¿A quién le colgamos la medallita de héroe? ¿A quién mandamos a morir por la patria? También hay toda una leyenda, vaya uno a saber de que nos llevaban a propósito a nosotros, los del litoral, por bestia, por bruto, por analfabeto. O sea, estaba estipulado durante la dictadura que un promedio de 60 kilos por bruto, ¿y cuánto matan? 300, 400, no se pierde nada. O sea, y no iban los de Capital Federal, no iban los nenes de mamá, íbamos nosotros, los paisanos, los de a caballo, los que hablan en guaraní, los que pegan zapucay, ¿viste? ¿De dónde salen los que van a morir por la patria? De allá a Punta Batel, Diego Ferreira, un tipo que era domador de caballo, trabajaba en una estancia. Esos son los que mueren por la patria. Y saber que es lo peor, que se inventan héroes. Un regimiento que estuvo en Malvinas y no hizo un pito, necesita levantar a alguien para el acto del 2 de abril, para las efemérides, para la ceremonia. Entonces un soldado que tiró un tiro, ellos le dicen que le aguantó él solo con una escopeta a 50 ingleses. Entonces un tipo que murió, un sargento que murió en pedo allá en Malvinas, porque tenía cirrosis, es el héroe del regimiento porque murió allá en Malvinas. Y yo creo que la historia no se construye, no se hace sobre cimientos falsos, sobre mentiras. Allá en Malvinas tenía 2 alternativas, o vivía o te moría. O sea, es como cuando te está ahogando, pateá y salí o te hundí. No hay mucho. Y bueno, y ante esas situaciones límite, los tipos se quebraban anímicamente. Y se quedaban sentados ahí, no se levantaban más, los ojitos tristes, y al otro día peor, y ya empezaban las convulsiones, ya se orinó encima, ya, y bueno, y después moría. Y la matriz del jefe era que se muera, que se levante o se muera, más o menos. No, pero está mal, hay que llevarlo a un hospitalito de campaña que no había nada tampoco, a 4 kilómetros. Y bueno, decidimos llevarle a Héctor Rola y se nos murió en el camino. Y bueno, lo hicimos un pozo, lo enterramos, todo así. Un correntino le hizo una cruz de madera y le puso Héctor Rola. Le pusimos el fusil del casco, así viendo la Segunda Guerra Mundial. Usted ve que un fotógrafo, alguien de las semanas, esa revista pro milico de la época, le sacó una foto. Y cuando volvimos y nos fuimos a Constitución de baja, así todo eso, vimos en un kiosco: Héctor Rola murió por la patria. 8 tiempo después me voy a presentar mi libro en el Salón Bernardino Rivadavia de Rosario y me llegan dos viejitos, los padres de Héctor Rola. Me dice: usted fue el compañero, nos dijeron cómo fue su último momento. ¿Qué querés que le diga? Yo lo único que atiné es abrazarle a los dos. Pero hay algo más grave. Acá en Bellavista, el héroe del pueblo se llama Secundino Riquelme. Y grandes actos y fanfarria y discursos y resoluciones y todo eso para Secundino Riquelme, héroe caído con el regimiento 12 de Mercedes en Puerto Darwin. Murió de hambre, de inanición, desnutrido. Entonces, no podemos construir nada sobre la miseria de la mentira. Entonces yo no puedo salir con que, ¡oh sí, el 2 de abril, la patria, la gloria, me siento honrado de haber estado allí! Que es mentira. Me fui, me tocó, fue una circunstancia, hice lo que pude, tuve suerte. Corazón del monte, el apache es una flor rosada. A los vientos, a los pájaros, a los duendes de la tierra que ama. Un árbol borracho de sueño, con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón. La paz. ¿Y si la patria es una casa? Digo, en una casa, casita, casucha, pueden vivir diferentes personas con distintos pensares y sentires, a veces viviendo en las puntas sin encontrar un ambiente medio, o a veces todos amontonados y amontonadas durmiendo en una sola pieza, casi soñando lo mismo, o no, soñando y queriendo cosas diferentes. Una casa como una patria, con su patio de atrás, su fondo, su frente para que la vean, un techo por el que pasa un aguacero o nos protege de todo lo que nos tiran de arriba. Y a veces, claro, la casa es un batifondo y otras veces la casa está en orden, ¿no? En abril de 1987, Aldo Rico encabezó el grupo autodenominado Carapintadas, que tomó el regimiento de Campo de Mayo con la palabra patria en la boca, exigiéndole al gobierno de Alfonsín una solución política, decían, a los juicios a militares responsables de los crímenes y el horror de la última dictadura. O sea, que los juicios se suspendan. Esa era la solución política, ¿no? Ese domingo de Pascuas, una multitud colmó la Plaza de Mayo, pero en muchos pueblos y ciudades también se salió a la calle con la palabra patria en la boca, repudiando el intento de los Carapintadas. Apenas pasado el mediodía, Alfonsín salió al balcón para comunicar que iba a ir a Campo de Mayo a hablar con los rebeldes. Luego el presidente regresó a la plaza con la palabra patria en la boca a decir que la casa estaba en orden. Tal vez cuando le dijo a la gente que vuelva a sus casas a pasar el domingo en familia, muy pocos y muy pocas supieron que se iba a pagar muy caro este asunto de ordenar la casa, ¿no? ¿Dónde estaba la patria entonces? ¿En un balcón? ¿En una cara pintada? ¿En una plaza? ¿Quién ordenaba la casa? ¿Y para quién? ¿Qué será eso de tener la casa tomada? Todo estaba callado en la casa. Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Entonces dijo: ¡La casa está en orden! ¡Y no hay sangre! ¡La casa está en orden! Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Con esta presencia y con la presencia en todas las plazas de la República, cosas importantes, y que lo sepan en el mundo, en primer lugar, estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia. Pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia, nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes he resuelto, dentro de unos minutos, saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. estábamos con lo opuesto. Vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Hombres amotinados han depuesto su actitud. Compatriotas, felices Pascuas. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Sabes que hay una película del 90 y pico que se llama Martín H. En una de las escenas, en una mesa en un bar de Madrid, hablan de la patria, un padre y un hijo. El personaje de Federico Lupi, el padre, vive en España y le dice a su pibe de Buenos Aires que la patria es un invento. Que tal vez la patria sean los amigos, y eso sí, que se extraña, y no un país que nunca va a cambiar, ¿no? En realidad el viejo es un poco renegado de su pasado y de Argentina, por eso le dice a su hijo que hay que rajarse. Podés verla si querés y pelearte con este padre, sentarte de alguna manera en esa mesa a discutirlo, pero por ahora podemos quedarnos con eso. Y preguntar si será un invento la patria. ¿Será que alguien en algún momento de la historia nos metió de un empujón en algo que llamamos patria y que sentimos y que defendemos sin pensarlo? ¿Sí? ¿O acaso será el himno casi una cortina musical que nos inventamos? O tal vez no. Estamos pifiando y no se habla de la patria es un invento como una mentira, sino más bien porque hay que armársela como se pueda, donde sea, con lo que haya. Y mira vos, mientras el personaje de Lupi dice que la patria es eso de lo que hay que irse, una linda canción de Julio Lacarra y letra de Julia Prilutsky, una ucraniana que se vino a nuestro pago, dice: allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo, y se quiere morir, está la patria. Pero seguimos buscando la patria y llegamos a un cantor de acá, un andador de patria sobre todo, que de tanto andar y andar tuvo que irse. Se fue de su patria, pero la inventó en otro lado. ¿Acaso sea un invento entonces, no? O por lo menos, por lo que cuenta, se la inventó de a ratos. Porque así como vos tendrás tus ritualitos para sentirte más cerca de algo, el viejo Atahualpa Yupanqui, que ahora está sentadito acá, también tenía sus mañas para no extrañar, qué sé yo. A veces la patria puede ser lo que va con uno o con una y entra en una mochila, en una bolsita nomás, o en el pecho, ¿no? ¿Sabe quién tiene nostalgia de la tierra, de la patria? El arquitecto, el médico, el ingeniero, el dentista, el rentista, el multimillonario. Esos sí tienen nostalgia del país. Yo no lo tengo, no tengo nostalgia. Todas las tardes, cuando me hace un ruidito dentro mío, mi tierra, cojo la guitarra y está el paisaje conmigo. Tengo la pampa, tengo la selva, tengo la montaña, ya en vidala o en samba o en estilo. Y esto dicho sin ninguna presunción ni vanidad. Acerco mi tierra a través de mi guitarra, solo después de una ducha, y ya lleno de pampa y de mis cosas, me voy a caminar. Tenemos un pacto de no agresión con París, ni yo le falto ni él me falta. Salgo a caminar por las calles de París, pero salgo lleno de pampa, ¿eh? El que camina no es ningún pro francés, es un argentino. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mis dos. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminada Santa Elena, el churquirrayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Yo he sentido un de repente a una moza que decía sucede que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita de iguana macho mezcladita con hierba buena. Piedras criollitas como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminaga Santa Elena, el churquirrayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Hoy en día a veces no tengo un peso y me subo a una lancha y me voy con mi hijo a pescar para poder tener un peso. Y eso es política. No, eso es patria. Sí, también es patria, porque lo hago honradamente y orgullosamente. ¿Y en qué aspecto lo podés encontrar vos, a ver? Y terminó el recreo que nos dio el profe hace un rato, así que Volvemos a entrar a la escuela de vuelta obligado, a meternos en la clase con ellos y con ellas, porque, no sé, sospecho que acá podemos estar más cerca de eso que andamos buscando. Mirá, ahí está Carla, al lado Bruno, enfrente de ellos Neweni, pegadito Sebastián. Sebastián, el grandote que está ahí, es el que escribió el poema sobre la patria con el que empezamos el capítulo de hoy. En el otro grupito están sentados Lorena, Cintia, Miriam y Nico, el pichoncito que acompaña a su mamá a terminar la escuela y dibuja y escucha y también se ríe. Y tal vez se ríe el chico porque el crecer en un paraje como vuelto obligado te va dejando otra forma de ver las cosas, ¿no? Vinimos hasta acá con un manojo de preguntas y por ahí nos vayamos con algunas nuevas, es cierto, pero mucho más simples, más cercanas. Llegamos con cuestiones enroscadas, queriendo nombrar la patria de una sola manera, o a lo sumo de dos o tres, pero siempre desde esa inmensidad que nos propone la palabra, ¿no? Sin embargo, las chicas y los chicos de Plan Fines de la Patria de Obligado están terminando la escuela y ya nos andan enseñando que no es todo tan grande y pesado, y sino que por ahí, qué sé yo, ese alrededor que nos escucha la respiración todos los días puede ser lo más cercano a lo que andamos buscando desde hoy. Y eso que nos rodea es posible que no sea algo claro y uniforme, sino un salpicón de cosas, ¿no? Un tupper abierto con sobras para picotear de ahí con lo que nos dejaron, lo que dejamos o lo que vamos a guardar. Y los problemas de la patria para algunos serán los granaderos con las banderas españolas o el Fondo Monetario Internacional, pero no obligado. Es que falta un comedor, una luz afuera de la escuela o medicamentos en la salita. Estando adentro de este salón con ellos y con ellas, empezás a entender que no necesitan definir la patria, que la tienen ahí y la manotean cuando quieren. Decíamos que no es un concepto estático, el concepto de patria. Que no es algo que una vez un tipo definió, puso patria 2 puntos y nosotros 300, 400 años después seguimos trabajando sobre eso, no. Está siempre en movimiento, es algo cambiante. ¿Por qué el la? ¿Por qué decimos la patria? Y si no es peligroso, me puse a pensar yo, decir la patria. Cuando le estamos poniendo eso delante, cuando decimos la, queda como que estamos diciendo que esta es la que va, esta es la de verdad, esta es la patria. Después hay otras patrias, pero no interesan, porque yo tengo a la patria. Porque si hablamos de la nuestra, estamos también hablando de las demás. ¿Entiendes? Sí. ¿Vale decir vuelta obligado mi patria? Yo creo que sí, porque la patria la hacen un pedazo de cada uno, de cada ser, que la va recordando. Bueno, entonces quizás haya que hablar de las patrias. Y que es re difícil hablar de una. Sobre todo hoy en día. Yo he escuchado a muchos adolescentes, sobre todo, decir mi patria es mi barrio. Yo también opinaba lo mismo que dijiste, lo de mi barrio es mi patria. Y más o menos lo entiendo. Más porque que nada está, es porque está en todos lados la patria. Yo creo que los pibes del barrio es como se refugian mucho en su barrio. Y más si es un barrio más marginado, más señalado. Lo de afuera no es bueno y no va a ser bueno. Gente de afuera no se acepta jamás. Y creo que es mucho es el barrio, más allá de no decir la ciudad o Argentina es el barrio, porque es de donde se crían, donde tipo aprenden una banda de cosas, donde se la juegan, donde la pasan jodido, la pasan feo, pero siguen igual, entonces es como el barrio. Ahí vamos al sentido de pertenencia, ¿no? Claro, eso sería como... Perfecto, bueno, él acaba de dar una definición de patria. Por eso digo, ahí vamos a lo que es la palabra que salió otro día de pertenencia de un lugar. Si vos lees la canción que lo dije el otro día, tiene algo que ver también. Ah, la cría del plata, dicen ellos. De la guardia de areje. ¿Lee un poquito? Dale, o si vos te... ¿Cómo te llegó a vos? No me acuerdo. lo leí una sola vez, tengo que ver. Dale. Yo soy hijo de Cruz del Sur, soy la quimera del destino, nieto bastardo de Solís, mulato, sambo y argentino soy, chamullero y fanfarrón soy, el más vivo entre los vivos porque me sangra el corazón cuando me alejo del gran río. Soy chanta, bufa y charlatán, soy latino y sensiblero. Yo soy la escoria, el mestizaje, margarita en el chiquero. Soy el dorado guaraní y soy el gaucho montonero. Yo soy los guachos cara sucia y soy el barrio del potrero. Dale, dale que va, bancátela, pucha, que es largo el camino. Dale que va, bancátela, sífilis, mate y alcohol. Sífilis, mate y alcohol. Soy un virrey en un galeón, soy agua hirviendo en los balcones, fiebre amarilla desde el sur, soy la indiada de los malones, soy baño de constitución, soy las ofertas del abasto, soy la zanja del arrabal y soy las putas en el bajo, soy tabarrenga pa'l azar, siempre estoy ciego para el truco. Soy rancho de chapa y cartón, Corrientes y 9 de julio, calle de tierra y arrabal, soy empedrado y obelisco, soy el cocoliche cantor y soy el hambre de los gringos. Dale, que va, guarda que ya es cuesta arriba el camino. Dale, que va, mancatela, tetrabric y bandoneón. Soy gato y mancha en Nueva York y soy los burros de Palermo. Soy los colores de la boca y soy el tufo del riachuelo. Soy pajuerano en Buenos Aires con oferta de buzones. Soy la viruta que levanta la milonga en los salones. Yo soy la pampa de Babel, no hay cruces en mi cementerio. Yo soy el último orejón, se colgó del planiferio. Soy la virgen de los gallegos, soy la pasta de los tanos. Soy murga, mersa, rejuntada y los violines de Solano. Dale, que va, bancatela, tata Dios no es argentino. Dale, que va, bancatela, vinchuca, mate y arroz. Soy el esclavo y el mensú, soy el quebracho y el hachero. Soy mazamorra con champán, soy inmigrante analfabeto. Soy mezcolanza dolorosa, soy pasión y maravilla. Soy semipiso de Belgrano y soy el negro de la villa. Yo soy la sed del arenal, soy selva roja y soy salina. Yo soy el agua del cordón que va ensuciando las esquinas. Soy el viento frío del sur, soy el pampero peregrino. Soy la madera del tablón que grita el gol de los domingos. Dale, que va, guarda que ya es cuesta arriba el camino. Dale, que va, ancatela, San Martín y San Perón, sífilis, mate y alcohol, carnaval y bandoneón, tetrabric y salud la barra. Dale que va. En realidad es tan complejo que a él se le complicaba tanto hacer el programa que dijo, me van a salvar los de Obligado acá. Yo voy a Obligado y ya está, tengo el programa adentro. Ah, yo quiero comisión. No, no me hagas hablar. Bueno. Creo que ya guardaron, son las carpetas. Y tanto nos salvaron las papas envuelto de Obligado que no solo le tuvimos que dar una comisión a Lorena, sino que volvimos al otro día, sí, al otro día nomás, a la tarde, ya estábamos en la escuelita de obligado otra vez. El tema bajo, el que no se sienta seguro, lo deja, no hay problema, ¿sí? Solo se queda con el arpegio. Che, pero arranquen bien. Y es que los más chiquitos y las más chiquitas también querían ser parte del programa de hoy. ¿Y sabes qué? La pichonada de Vuelta de Obligado y de otros parajes cercanos también escribieron un rap y nos invitaron a su taller de música para rapearnos su patria. Vení, acercate, hoy salimos al aire libre porque está un poco más despejado el día, entibia un poco el sol, la verdad, y hasta los pájaros se andan secando las alas sobre los cables y las ramas. Ya están preparándose con sus instrumentos, sus cositas. Nico y Poli, los profes del taller de música Esperanza, van acomodando a los chicos y a las chicas que no son de quedarse muy quietos. Y porque son de moverse, más bien es que quieren poner sus voces y sus golpes para ir saliendo de este capítulo patriota de hoy. Vuelta de Obligado, hubo una batalla, fue hace muchos años y no dejó un legado. Vuelta de Obligado, es un pueblo pequeño, mantiene mucha fuerza y tiene muchos sueños. Hay pocos habitantes y van para adelante, con humilde trabajo es un pueblo pujante. Acá está el Paraná, acá hay soberanía. No sabes qué lindo es verlos y verlas haciendo percusión con los dedos, con sus cuerpos. Acá está el Paraná, acá hay soberanía, cantan. Y ese acá ya nos cuenta un montón de lo que hablamos hoy, ¿no? Ese acá que se puede parecer a una verdadera patria. A ver, vamos a escuchar un poquito más. No sabemos qué es, cuántas son y cómo, pero si achicamos esa noción de patria, si la hacemos más nuestra, quizá podamos cuidarla un poco más, ¿no? Desde acá la hicimos y la preguntamos Beatriz Capese, Yamila Galicer, Ezequiel Vera, Mora Seoane, Puchero García, Sofía Lobisek, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch y Román Solsona. Nos quedamos en el taller de música de Vuelta de Obligado porque la patria puede sonar así. Che. Soberanía, coraje y valentía, historia de Argentina. Bueno, las chicas acá... ¡Horrible!